Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Pensamiento crítico. Nuevo encuentro del ciclo online Marx en tiempos de crisis. El próximo martes 19 de mayo, a las 18, hora argentina, se desarrollará el segundo encuentro del ciclo de formación política titulado Marx en tiempos de crisis, desafíos para las militancias populares, organizado conjuntamente por la Cátedra Abierta Félix Guattari de la Universidad de LXS Trabajadorx y el colectivo cultural La Luna con Gatillo, por cuyo canal de YouTube se transmite la actividad en vivo. Uruguay, incertidumbre, licitaciones de mujeres en pausa. 220 trabajadoras y trabajadores de los servicios de respuesta a violencia basada en género, con contratos tercerizados a través de organizaciones de la sociedad civil, denuncian la cancelación de licitaciones ya ganadas y piden transparencia a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Cuba conservará la memoria histórica de la COVID-19. Un plan de acciones comenzará a aplicarse este mes con el propósito de conservar la memoria histórica sobre las cientos de medidas adoptadas desde principios de año por el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control del Nuevo Coronavirus en Cuba. Es necesario que los escritos relacionados con el cumplimiento de las medidas para combatir la epidemia de la COVID-19 se declaren patrimonio documental de la nación cubana, informó en exclusiva a la agencia cubana de noticias la máster en ciencia Marta Marina Ferriol Marchena, directora general del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Marilyn Serna, soberanía alimentaria, solución a la hambruna. La soberanía alimentaria se presenta como un proceso de construcción de movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas para organizar sus sociedades de tal forma que trascienda la visión neoliberal de un mundo de productos básicos, mercados y actores económicos egoístas. No existe ninguna solución a la infinidad de problemas complejos a los que nos enfrentamos en el mundo actual. En su lugar, la soberanía alimentaria es un proceso que se adapta a las personas y lugares en los que se pone en práctica. La soberanía alimentaria significa solidaridad, no competición. También la construcción de un mundo más justo desde abajo hacia arriba. Recuerdan en Nicaragua al guerrillero y poeta Edwin Castro Rodríguez. La Asamblea Nacional rindió homenaje este sábado al guerrillero y poeta Edwin Castro Rodríguez, en el aniversario de su paso a la inmortalidad, cuando fue abatido cobardemente por la Guardia de Somoza el 18 de mayo de 1960. Chile. Ejemplos de amor, dignidad y organización popular. Desde Talca. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Compartimos la campaña solidaria de EPS en Nuestra América para aportar a las personas Barrio Norte que se encuentran en una situación económica complicada. Ejemplos de amor, dignidad y organización popular. Virulo sobre el coronavirus y TRUMP, dale candela. El trovador cubano Virulo en un nuevo videoclip, dale candela. Atilio Borón, sobre el nuevo mapa geopolítico tras la pandemia. Conversamos con el politólogo y escritor Atilio Borón sobre el nuevo mapa geopolítico tras la pandemia. PT Brasil presentará solicitud colectiva de destitución de Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores de Brasil presentará a la Cámara de Diputados una solicitud colectiva de destitución del presidente Jair Bolsonaro. Por su incapacidad para dirigir hoy el país e irresponsable conducta ante la pandemia de COVID-19. El pedido fue firmado por una amplia gama de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, entidades y representantes de la comunidad jurídica, además de otros partidos, como el Socialismo y Libertad, y frentes políticos. Chile. En secreto SAC cocina nueva regulación sobre transgénicos. La campaña Yo no quiero transgénicos en Chile y la Red de Acción en Plaguicidas Chile alertan a las organizaciones defensoras de la soberanía alimentaria y la semilla a reaccionar frente a esta nueva maniobra del gobierno. Es necesario desarrollar un análisis interseccional de sus implicancias en momentos que a nivel nacional y global la alimentación sana, segura y accesible es una prioridad para los pueblos. Miradas desde Ave Grande y Ayala en la UE2. 68 voces, 68 corazones. Serie animada de cuentos indígenas mexicanos narrados en su lengua originaria. Creados bajo la premisa Nadie puede amar lo que no conoce. Como parte de las acciones de trabajo de la Casa de las Américas en las condiciones excepcionales que la actual pandemia del COVID-19 impone al planeta, el programa de estudios sobre culturas originarias de América ha trasladado su espacio Miradas desde Ayala a la web. Comprometidos con el objetivo fundamental que presupone propiciar un acercamiento a la historia, la memoria, los saberes, la espiritualidad y a los actuales desafíos de los pueblos indígenas de la América, dando a conocer sus realidades y su producción cultural, presentamos desde esta plataforma y a través de las redes sociales de la Casa de las Américas producciones audiovisuales que dan cuenta de las realidades de los pueblos indígenas del hemisferio y su amplia diversidad.